di votare il vostro programma preferito. Programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico. È una porcheria! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Inadaptados, ñoñas y ñoños, rebeldes sin causa en busca de una. Aquí está la 828ª edición de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes y paro parlantes de salud espiritual, su amigo, el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, amigos de esta suciedad! Sí, ay, changos. Pero por favor, vamos a presentar a la tripulación de esta nave, la María Tijuana, la más mugrosa quizás de todas las naves interespaciales. No puede ser que haya tanta. Yo no sé, implosionó. Muda, explotó. Hay que limpiar. Fue por el terrario del señor Lagartija que explotó. Ahí está lleno no de bichos. No me jodas, explotó en el terrario. No sé, pero hay mucho. Aquí, no sé, Capitán Roger Vinilo está. ¿Dónde estará Julieta? Vamos a presentarlo. Ah, ¿va a recitar Jespier? No, no. Muy bien. Julieta, ¿dónde? La hormiga. Una de las hormigas se llama Julieta. Sí. Bueno, no sé. Era la más chingona. Debajo de alguna de las. Sí, puede ser que ande. No por piensen ahí. Nada que se mueva. Sí, no. Todo se mueve aquí en la nave, cabrón. No, esa cucaracha no está en mi terrario. Escúchame, detrás de pertenecía perfecto, a perfecto, Nico. Bien, si no pertenecía al terrario será eliminada. Porque se puede entrar a reproducir y a lo mejor quedamos fuera de la nave. Digo, detrás de esa capa de tierra hay un monitor. Por favor, póngale ganas, capitán. Yo sí que entiendo sí. Que hacer un programa de radio con un calzón colgando, del cual no se sabe de quién es ese calzón. Nadie lo ha, no, como propio. Para mí es del lobo. Ha quedado un calzón del lobo. O llegó hasta aquí, de la última que. Puede ser, del último revoleo de Momós Plancholula Puebla. Ha quedado un calzón aquí en la nave que no se lo adjudica. Bueno, es muy grande para ser de la muda. La muda, o sea, más pequeño. No, también está sucio, pero no tanto, así que no es del mico. Claro. Aparte, no tiene su orificio para la cola prensil. Claro. Destacamos rápidamente con eso. No nos burlamos, Mico, en serio. Son identificables sus calzones. Y por el no, tampoco son nuestros. No. Bueno, no creo identificarlo, no, sin duda. Así que, Capitán Vinilo, póngale ganas. Vamos con los aplausos de la humanidad de José para presentar a toda la tripulación en su conjunto. Con ustedes, señoras y señores, llevándonos a los confines del espacio cósmico, el Capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Grande, Capitán! Por supuesto que está como productora estrella de este programa de radio, nuestra queridísima y hermosa Muda. Sé que sí, bella muda. Que ella está perfecta, sí, está sí, limpia. Está sí, sí, sí. Es como un halo de limpieza que tiene es a medida por donde es. El casco del capitán, lo que brilla, y la muda. Eso, si ven cosas brillonas sí en el aire, sí. Y usted dice, ah, un ovni, changos y esas cosas. No, es que dentro de la nave hay cosas que sí brillan. Señoras y señores, presentaremos a lo más opaco de esta tripulación. Sin embargo, el brillo está por dentro y hace que ustedes nos escuchan fuerte y claro en estos momentos. Él es el técnico de este viaje, les hablo, Mico. ¡Grande, Mico! ¡Mikios! Mico, ah, sí, Mico. Está con una madre. Ah, ¿con qué madre estás ahora? ¿Qué vaina, Mico? Algo de los MP3, de los reproductores de MP3. Ah, es importantísimo esto, ¿no? Mico, eso no le interesa a nadie. La audiencia debe saber que. Bueno, ya, los que tienen MP3 lo sabrán. Encontrarán ahí en la página, no sé qué vaina. ¿Qué es el MP3? Y, Mico, ¿tú crees que esas cosas realmente contribuyen a este programa? No, que no. Es un humilde programa de radio. ¿Y tú crees que, ay, la gente está revolucionada y que se baja sus reproductores de MP3 el programa y que dice, ay, el pod, que me hace. Madres, no interesa todas absolutamente mamadas, a nadie. Todas mamadas. Mico, eres un ñoño, eres casi un. ¡Renuncia! No, Mico, bueno, está es bien. Perfecto lo que has hecho. Aceptamos tus, sí, tus medidas. Señoras y señores, ¿y qué debemos decir? No, ah, nada, no, que eso es lo nuevo. Que está. Bueno, sí. Eso es lo nuevo. Es la nueva moda. Y el Mico está a cargo de esas. Sí que sí. Por lo tanto, si lo notan distraído o el programa es que deja de salir al aire, es porque el Mico está haciendo alguna vaina para el futuro. Póngale. Para que nadie, ahí está. El futuro ya llegó hace rato, Mico. Bueno, cabrones, ya estamos listos y preparados para encarar este camino hacia ningún lugar. Y ustedes saben mejor que nosotros que recuperamos el soplo vital. para derrocharlo en un banquete turbulento y corremos sin memoria tras aquello que suponemos necesitamos para sobrevivir. En olas de gigantescas aguas flotamos esperando la arena y es difícil adivinar qué tan cerca estamos de la playa cuando nuestra mirada se clava en el fondo. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pasa mañana encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. ¿Qué onda, Alejandro Salcedo de Guadalajara, Jalisco, México? Hola, Alejandro. Dice, sospecho que todo este tiempo que paso estudiando no vale para puta madre y al terminar la universidad voy a terminar de taquero. Así que están todos invitados a los tacos El Inge. Ah, dice, qué chingón. Aquí en México, los tacos del Inge son realmente fabulosos. Uno puede adivinar cuándo un taco está confeccionado por un arquitecto. Póngale eso. O ¿eh? Un decorador de interiores. Sí. O un taco digno de la ingeniería taqueril, ¿verdad? Sí. Así que bueno, para todo hay que poner arte, ingeniero. Así que si tú estás estudiando, si crees que eso te va a valer madre, porque cuando tengas tu título no vas a poder insertarte en el mercado laboral, serás un taquero, pero de lujo, güey. Además, puedes intercambiar distinto tipo de cosas. Hay claro. Quien dice, no, la educación vale madre, porque luego, al final, los ladrones, los cacos, los que están en el gobierno, que es más o menos lo mismo, pero autorizados, sí. Y otro tipo de madres, ganan más dinero. Y yo, que he estudiado 7 años de mi vida, y un doctorado, y una licenciatura, aquí estoy haciendo tacos. Pero qué ricos tacos, pero salen, qué ricos tacos. Ah, güey, eso. Sí. Dice, bueno, así que, bueno, están invitados a Tacos del Inge aquí en México. Ese cabrón encontrará esa buena chamba. Ah, y Cletus es el de los Simpsons. Sí, el de los Simpsons. Alejandro Salcedo nos llega con esto. Ah, sí, dicho, que sí. Pues Cletus, no entiendo porque habían dicho, bueno, un redneck, el equivalente es Cletus, el de los Simpsons. Y yo no sabía. Pero llegó el Adolfo del Tucumán y envió fotografías de Cletus una especie de sinopsis de cómo es el personaje Cletus en los Simpsons. Y claro que lo tengo identificado. Es más, lo tengo más identificado que aquel que había dicho anteriormente, que Cletus es ese de los dientes son separados, que tiene unos bigotes de no afeitarse, que vive en una especie de rancho, una pequeña granja, es más, una casa que se cae a pedazos, en realidad ni granja es, y es, como un asfalto de cultura, esas cosas. Lo tiene aquí, está siempre con una camiseta, una sudadera blanca, y ahí está. Dice, bueno, Cletus de los Simpsons es el güey, que es un intento de granjero, el que está todo fachoso y tiene una ruca que parece puta, claro, sí. De rato, saludos desde Guanajuato, y que tiene 2,000 millones de hijos, y que si no me equivoco, digo esto, en un capítulo tiene una hermana obesa, ¿no? Ajá. Que está haciendo ejercicio y se comió unos pasteles. Ah, bueno, sí. Está muy claro quién es Cletus, un saludo, dice, y bueno, aquí saludos desde Guanatus para la Universidad CUSEI de la UDG, ahí está, Guanajuato, Jalisco, México. Amigos flotantes, el piro grabado, dice el boloso, que ya no tiene los huevos plato. Sí, boloso. Pero grabado basta porque ya no salen ampollas en la entrepierna, boloso. Dice... es cierto, el piro grabado es un arte bastante conocido. De hecho, la gran red de redes me ha mostrado una enorme cantidad de cultores de ese oficio y de la más variada calidad. Pero aquí hay una aclaración luego de que sigue hablando de piro grabado láser en los Estados Unidos de Norteamérica y piro grabado artesanal en otras partes de Sudamérica. Dice, desde simples incendiarios que se creen artistas a eximios quemadores de todo tipo de materiales están los piro grabadores. Eso sí, por encender cualquier cosa y fumársela no es un piro grabador. Claro, ¿no? Y mucho menos una artista. Esto es bueno saberlo porque alguna vez, cuando alguien dice, por ejemplo, porque Kurt Cobain era adicto a la heroína, y entonces dicen, entonces si yo soy heroinómano, tengo el arte de Kurt Cobain. No, cabrón. Nada más eres heroinómano. Claro, sí. Entonces, los poetas beat fumaban hashish y luego escribían esas maravillas, así que si me fumo el hashish, yo seré un poeta beat. No, cabrón. Eres un fumador de hashish, nada más, ¿eh? Ahí queda. Bueno, postdata, la historia dice que si el piro grabado, dice, lo hace un ricachón fresa, es un artista. Es verdad. Sí. Si hace un ricachón fresa, cualquier cosa que haga es un artista. Dice, y marca tendencia, pero si lo realiza Juancito, mi vecino, entonces es un hippie de mierda. Un abrazo con humo de roble calcinado al bolso de Mar del Plata. Es verdad, y es así muchas cosas. Es un hippie de mierda. Claro, es más, y tú sin llegar a extremos, por ejemplo, eres Ricky Ricón y estás, por ejemplo, en tu cuarto, de chaquetas, y dices, el niño está filosofando. Claro. No eres Ricky Ricón, eres un cualquiera que está de chaqueta en tu cuarto y dice, este vago, hijo de puta, seguramente, y bueno, esas cosas ocurren, y en el artistado más todavía, boloso, Sin embargo, tú para nosotros eres un artista. Sí, sí, sí. Además sí. de un hippie mierda, Carlos. Sí, un abrazo. El Panda Pendejo. ¡Ja! ¡Hola, Panda Pendejo! Nuestro querido amigo dice, desde Lagos, México, sospecho que el 11 de mayo, es decir, el día de hoy, cumplo años. Digo wow. esto porque no sé qué día vayan a leer este mensaje. O el si 11. Lo leen, claro. Pero de todos modos, cumplo años. 19, para ser exactos, años humanos. Pero en años de panda son un chingo. Así que os canten un feliz cumpleaños e instruyamos este día como el día del panda. Digo, si quieren, y si el mico no rompe ningún vaso. No, claro que no, panda. Hoy es el día del panda. No el día del panda, el día del panda pendejo. Sí que sí. Así que, señoras y señores, por favor, aclarifiquen sus gargantas para entonar este... Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas, panda pendejo. Que los cumplas feliz. Sí que sí. Ahí está, amigo, un abrazo grande. Y está mucho más pendejo. Y está más pendejo que nunca. Hoy es el día del panda pendejo. Feliz cumpleaños para ti. Y este pastel de bambú va directamente para Lagos, México. Dios mío, están ustedes dos arrestados. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. ¿Qué tal, amigos desintegrados desde Cancún, Quintana Roo, Cool Hero? Ja, ¡hola, Cool Hero! Diciendo, reciban un cordial saludo con tocada en algas incluidas. Les escribo para compartir con ustedes... ¡Basta, Cool Hero, por favor! Bueno, para compartir con ustedes la siguiente experiencia. Hace unos días conocí en el camión a una chava guapa. El camión es el colectivo, el ómnibus, depende del lugar de América del que estemos hablando, ¿no? Bueno, y conocí una chava muy guapa. Cabello ondulado, largo, ojos verdes, más alta que yo, delgada. Creí estar viendo una prima de la música. Va siendo mi sorpresa que ella me platica. Oh. Yo, si una chava así me platica en el camión, automáticamente digo, ¡bájenme de aquí! Sí. Porque algo trama. Sí, dice, güey, no es natural, convengamos eso. Dice, bueno, empieza a platicar iniciando por el famoso, hola, ¿cómo te llamas? El camión. Bueno, y ha sorprendido. Yo automáticamente ahí le digo, ruca, pestosa, retírate de aquí, que te estés por más bella que sea. O sea, eso lo ha enviado o el demonio. Algo extraño pasa, o el coronel chingón, o alguien ha enviado eso. Pero dice, bueno, yo quedé sorprendido. Para mi sorpresa se desvaneció cuando me dijo, después de presentarse, ¿has oído hablar de Cristo? Así es, amigo, era evangélica. Y estaba haciendo su labor, evangelizando en el camión. En fin, le di mi número de teléfono y al día siguiente me llamó para invitarme a leer la Biblia. Con ella, claro. Dice, cosa que accedí, pero poniendo mi casa como lugar para vernos. Ahí estuviste bien, ¿no? Muy bien, porque, sí. Pues, a lo mejor no te dejan salir luego. No, hasta que no creas toda esta madre que aquí, tú no te vas. Pero bueno, él puso el juego de local y dijo, ¿sí, la Biblia? Sí. Pasa que mi Biblia es tan grande que no la puedo sacar de mi casa porque si no mi familia... No, ahí hablan chileno. Cuando se refiere a la Biblia, Cool Hero. Y entonces invitó justamente a esta ruca que vaya justamente ahí. Dice, bueno, entonces accedí a la hora de la cita, llegó la chava sola. Wow. Qué valiente, ¿eh? Bueno, me aguanté una hora de sus explicaciones de la Biblia. Eso de aquí, esto es con A24, esto da, según San Miguel, según San Marcos, según la carta a los cristianos de Roma, y él escuchaba atentamente. Bueno, y cuánta oración me hacía decir, hasta que me dije... Lo que vaya a pasar, que pase. Al ataque, cool. Y zas, puse música de Barry White. Hice una de mis mejores tácticas de seducción. Besos, cachondeo. El resultado fue que la chava accedió a mis caricias y cachondeos. Ah, qué bien. Ajá. Lo grave es que terminamos semidesnudos. Dice, y cuando me disponía a ponerme el condón, como debe hacerse muy bien, exacto, cool hero, sí, sí, sí. Dice, me dice esta vieja, espera, oremos para que Dios acepte este regalo. ¡Oh! Pero no puede, no, mujer. Y Cool Hero se ponía y decía, no, concentración, que concentración. Se baja. Y ella estaba, esta es la luz de Cristo, yo la de brillar, no. Esta es la luz de Cristo. Y él decía, oh, concentración, concentración. No se mezcla las mira cosas. Que nalgas, esta es la luz de Cristo, yo la de brillar. Aparte, no puede... No. Permitirlo. No. En realidad la chava estaba... Claro, es... oremos para que Dios... ¡Cállate, hija de puta! No. en realidad yo sospecho que la chava en su en un acto de inteligencia supremo, iluminada, dijo, yo sé cómo salir de esto. Lo mejor que puedo hacer en estos momentos es decir, vamos a orar. Esto impedirá todo tipo, bajarán los niveles de la bolsa de México y en este caso se verá... ¿Y qué pasó? Bueno, se bajaron los niveles de la bolsa. Oh, era imposible remontar eso. Dice, sí, se puede. Se me desinfló las manitos y entre medio el amigo... Ahora, ahora. Y bien, con un movimiento. Claro, pero para abajo se mantiene. O sea, religión y estos actos extramatrimoniales no se mezclan. Dice, bueno, a fin de cuentas no hicimos. Si ella hubiera querido aceptar la situación, lo hubiera hecho y luego agradezcamos este momento. Claro, que pasado, exacto. Y ahí venía la oración. Pero bueno, al fin de cuentas no hicimos nada. Solo me dejó con unas ganas. Ay, esa linda evangélica. Eres un perdedor. Sí, absolutamente. Sí, sí, sí. Te hubieras ahorrado todo esto. Di que no gastaste lana, ¿no? Eso estuvo bien. Hubo dinero por medio. Ahora, el próximo mensaje dice, bueno, le compré 10 Biblias, 4 cosas, ya le prometí al templo. Un abrazo, Cujiro. A veces se pierde y otras veces se pierde también, cabrón. Sí, así que tranquilo. Les cuento esto, dice, para que tomen nota y si les pasa algo similar, cuando tengan el punto de turrón, no la dejen hablar. No, yo diría que cuando se les acerque una chava preciosa... Vendarla. Sí, no, cuando se les acerque una chava preciosa en el camión y les diga, hola, ¿cómo te llamas? O te quiere vender algo, o es religiosa, o están en promoción, o alguna madre. Así que lo mejor es que no le respondas. Yo le diría... no ocurren. Sí, nena, me llamo Cristo, y lo que estás haciendo está mal. O sea, porque ser. Luego te dejarás tocar los pechos. Claro, cochinota. La guacho desde Juliaca, Perú, dice, sospecho de que mi disque amiga es una hipócrita y más de lo que pensé, porque me dice unas cosas a mí y anda rajando a mis espaldas. Qué cojuda, dice. Bueno, cuestión de amigas. No son mensajes interesantes estos, no, por lo menos. Bueno. Solo sirven para que algunas amigas hagan su descargo y presenten amigas sin nombre que nosotros desconocemos totalmente. Les escribo desde Colima, México. Dice, les escucho desde el programa 230. Ahora... 230. Y hasta el momento no les he escrito nunca. ¡Oh! Es ese NN, ese misterioso. Es el silencio de los inocentes. Es el silencio de los inocentes, enclaustrado en Chus, Jesús Parra. Ajá. Dice, bueno, y nada, pero a diario les escucho. Y bueno, les escribo para ver si alguien que tenga problemas... No, programa... Problemas todos tenemos. Sí, sí, sí. Programas pasados, que me los pase. Bueno, si a alguien le interesa, que me escriba mi correo. Nadie que es puede tener un programa pasado. No, no, no. Los programas se pasan, se pudren, sí, hacen hongos dentro de la computadora y le hay pasa. Hay que ponerlos en el freezer y ocupan mucho lugar. Olvidarlos, prendan los fuegos y ya, que circulen y que mueran. Bueno, Chus Parra, ve a la congregación. A la comunidad. A la comunidad. Cabrón. A la comunidad en caso. Están ahí los links dentro de Canal Trans, así que puedes acceder. Y si ahí no, en el Emul, cuando el Mico se conecta, una vez por trimestre que te puedes bajar un pedacito de algo. Sí, algo y nada más. Así que Chus, un abrazo para ti y para todos aquellos que quieren programas viejos, escuchan los nuevos o no escuchan nada. Sí, todo igual. Y al carajo, el que ha perdido todos los programas, inclusive todo el contenido de su PC, es nuestro amigo Yota Mateucci. ¡No! Sí, para demostrar que además, no solo los programas, todo lo que tenía dentro de su PC, además el final de la tesis con la que se iba a recibir. ¡Ah, cabrón! Sí, por lo tanto está hasta las manos apretándose las bolas con una pinza de pilar. Eso es el amor. Eso es el amor, se ha puesto mamón, espera un hijo y entonces la ya... La aproximación del casamiento y todo eso te hace hacer esas cosas. Genera campos neutrales dentro del computador que hace que se ponga celoso y se borre toda luego la carrera. Luego perderás a todos tus amigos. Está con la computadora de su hija justamente ahí tratando de recuperar algo. Samuel Rivera es de Los Ángeles, Estados Unidos, North America. Sí, un día antes de que el mundo se desintegre, hacer el amor en moto, pero en Malibú, la playa de Malibú. Está todo bien lo de Malibú, lo de hacer el amor, pero sobre una moto, güey... Pero hay que ver si funcionando o no, porque quizás está detenida la moto. Sí, pero las patitas de soporte soportan el movimiento, ¿no?, de sobre la no moto. Importa, no importa eso, ¿no? Tienes que empezar ahí. Bien, Samuel, un abrazo para ti. Hola, cabrones, soy el Tico de Los Ángeles. Ya tenemos un mico Tico. Sí que sí. Está por aquí dando vueltas. Está en Costa Rica, como corresponde que estén los Ticos. Pero este Tico está en Los Ángeles, California. Dice, les saludos en el Día de las Madres. Y chinga su madre, bola de putos. Dice, no, es broma. Les escucho siempre. Saludos a mi mujer Melba. Que sería como una versión morena de Marta, sería Melba. Sí que sí. Marta y Melba. Melba. Bien. Dice, hasta pronto el Tico. Bueno, un saludo para Melba, que no la conocemos, pero tiene que soportar a este Tico. Así que nosotros ahí estamos en comunión con ella. Morticia de Juliaca, Perú, dice, ay, quiero quejarme de mis amigos que son pura finta. Dice, se creen los bacanes, pero en realidad no son ni mierda. Y eso mejor. jode. Ojalá lean mi mensaje en su programa. Ah, la puta madre, los felicito, dice Morticia. Búscate otros amigos, claro, buscate, si los amigos los puedes elegir. Claro, los amigos sí se pueden elegir, ¿eh? Bueno, no sabemos en Juliaca, a lo mejor te los asignan. Claro. Viene el gobernador de Juliaca y dice, hagan la amistad, hijo de puta. Estos son tus amigos. Estos son tus amigos, no los puedes cambiar, al carajo. Hola, mis cuates de la tripulación. Solo quiero decirles que su programa está a todo dar y pedirles que le manden un chinga a su madre Uriel, que es el puto de mi vecino. Uriel. Que dice que su programa es una cagada, la cagada más grande que había escuchado. Por favor, mándeselo, se lo merece, besos y sigan adelante. Uriel, adiós. Está muy acertado. Sí, Uriel está acertado. Igualmente le mentaremos la madre. Le mentaremos la madre, pero nosotros, dentro de todo, tenemos ese espíritu brasileirao, sí, que dice que si vas a hacer algo, que sea lo más grande del mundo. Sí, que sí. Y si este programa es una mierda, que realmente... Pues, que sea la mierda más grande del mundo. Exacto. Eso es lo que hará la diferencia entre los pavos. Señoras y señores, vamos a mentar la madre a este Uriel. Uriel, ¡chinga a tu madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. N. Boy, este es San Luis Potosí, México. Dice, qué rollo, desintegrados. Déjenme decirles que sospecho de que el Mico es el único ser viviente en la nave que tiene alto coeficiente intelectual, pero detrás de él hay un genio que debe ser un enfermo sexual. Sospecho que cada vez que tiene oportunidad le toca el culo a la muda con su cola prensil. Es un obsceno sexual. Dice, cuidado con él. No, ya lo conocemos. Sí, no tenemos Mico, que tener cuidado. El Mico es puro amor. Ah, Mico, Mico. Rocío Pelo Loco, de Guatemala, Guatemala. Es la hermana de Richard de Guatemala y de Frente Amplia. Pues ya le hemos leído el mensaje a Rocío Pelo Loco. ¿Qué? ¿Lo envió nuevamente? Lo envió nuevamente, esto nos pone muy mal humor. Sí, cuando reenvían los mensajes nos ponen de mal humor. Mensaje reenviado quiere decir mensaje no escuchado. Sí que sí. Y mensaje no escuchado quiere decir, ¿para qué mierdas mandas un mensaje a la radio si al final no te quedas para escuchar si te lo leen o no? Esto puede ser que no lo estén reproduciendo de la manera adecuada. Rocío Pelo Loco lo escucha a través de que su hermano Richard de Guatemala le quema los programas. Ah, cierto. Y a lo mejor Richard se está retrasando con la quemazón del programa. Richard. You won't reach out of God's face. Richard, si no quieres que te caigamos a pedos, ponte el tanto y no dejes que el Rocío Pelo Loco siga reenviando sus mensajes con las mismas vainas. Vaya, cuando la tristeza te invade, no te sientas sola. Piensa que en mí... ¡Ah, una evangélica! No. Sí, puede ser que sea una evangélica. Pero escucha eso porque es... Cuando la tristeza te invada, no te sientas sola. Piensa en mí. Tienes a un amigo en el cual puedes confiar. Deseo hablar con usted. Es uno de los más extensos en el resto que andamos buscando. Del mamón, más mamón y más ñoño que ponga justamente su especie de nickname de anunciamiento en el Messenger más extenso, más sin sentido y más mamón, este güey gana, ¿eh? Sé que sí. Bueno, nosotros no deseamos hablar contigo. En caso de que el mundo se desintegre. Un hilo de baba sobre el escritorio. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Uno a veces se encuentra frente a verdaderas disyuntivas, amigos, ¿eh? Sí, que sí. En este caso, ¿recuerdan el amigo que ha escrito desde Trelew, creo no equivocarme, desde Trelew, Argentina, y que decía, no, tú, yo te sacó esa voz, eres mi querido amigo que he perdido y que nunca más lo recuperé? Sí, Gabriel. Ese amigo, es verdad, para el cual yo era Gabriel. Sí, que sí. Bueno, voy a decirle algo a este querido amigo que me ha respondido esa respuesta, y después de leer su mensaje, voy a dictar un veredicto breve aquí. Y espero no aburrirlos. Querido amigo, jamás confundiría una voz en este mundo. Y después de tu respuesta, me ha invadido una tristeza bastante rara, dice. Y si no eres tú, estoy loco, o tal vez esté muerto. Continúa diciendo luego de muchas consideraciones. Además dice, bueno, es maravilloso que sobre todo he vuelto a contactarme con mi amigo. Porque al fin de todas las cuentas, la vida te chinga mil veces, mil y una vez. Y es una picardía no creer lo que no es. Dice, no molesta a nadie. nadie. Y si alguna vez sabes algo de Gabriel Posadas, dile que es tu hermano y amigo Gerardo González, como quieras que coño te llames, bueno, lo anda buscando, como quieras que coño te llames, gracias, pa' mí tú eres Gabriel. Y ante esto yo no le puedo decir que no soy Gabriel. No, o sea, claro, efectivamente, amigo, además hace todas unas consideraciones, amigo, te quiero mucho, te he perdido, pero yo sé, estoy contento porque la vida te ha dado a ti un montón de conjeturas que hace a partir del programa y de escuchar mi voz, así que para ti sí soy Gabriel, cabrón, ¿eh? Sí. Y bueno, me alegra mucho que hayas reencontrado a Gabriel en esta forma tan particular. Un abrazo para ti, ¿eh? Bueno, por aquí dice alguien, a veces pienso que mi destino... Ah, no, es el mismo amigo que sigue hablando, porque ajá, sí, está sí, como sí, emocionado, nos parece muy bien. ¡Hola, gurisa! Ja, ¡hola, Joroco! Es el Joroco de Transmisiones República Argentina. ¿Cómo andan, ches? Dice, tengo una flojera terrible, es decir, que se está cagando por todos lados. Ah, no es que tiene hueva. Claro, se levanta y se caga. Un chef habla, que se caga. Un chef es que como... se caga. Sí. La verdad no, es que no, va no, para atrás. Sí, sí, sí. Ahora vamos a comer una fondue de chocolate. No. A mí me quita el apetito. Sí, a mí también. Sí, Joroco. Dice, bueno, nos leemos en otra. Chau, amigos, y cuídense. Chau, chau. Camaradas, ¿cómo andan? Soy Alejandro Madar, Venta Betancourt. Ah, hola, Ale. Espero que me recuerden su tabarish, su tabarish. Dice, hermano, estoy de vuelta después de sufrir de mamonitis aguda. Y ahora estoy curado. Ya me volveré a poner, no volveré a ponerme más mamón nunca. Nunca digas nunca, Ale, ya sí has caído, sí. Bueno, por lo menos en unos meses. Claro, no acepta, conoce la condición humana. Camarada, solo quiero agradecerles a todos. No, no, si viene de mamadas, claro. O sea, todavía no se le ha ido el mamonito. No, se ve que no. Quiero agradecerle a Adolfo de Tucumán, hermano mío, a la bella Cretina, todas. Va. Y un chistorete. Ah, perfecto. Short of Jubus, Tony Blair y Vicente Fox estaban desnudos en un sauna en la Casa Blanca. De repente se escucha un bip, bip, bip. Blair, bueno, se toca el antebrazo y el sonido cesa. Los otros se quedan pendejos. Es mi beeper, le comenta Blair. Tengo un microchip bajo la piel de mi brazo. Minutos más tarde, un celular suena. Bush acerca la palma de la mano a su oído y cuando termina de hablar explica... Oh, es mi teléfono y celular. Tengo un microchip en la mano. Vicente Fox, sintiéndose fuera de lugar y tecnológicamente obsoleto, se excusa, sale del sauna, se dirige al baño. Acto seguido regresa con un pedazo de papel higiénico colgando el culo y Bush y Blair se quedan atónitos, sin habla, a lo que Fox les comenta... Oh, es por esto, permítanme un momento, estoy recibiendo un fax. Bueno, una mentada de madre. ¿Y qué decía el fax? Para este tío que a veces no se leía ni mierda igual... Se despide su amigo, camarada Panacharo Lastra, todo lo que quieran, Alejandro Bad Arbenta Betancourt. Señoras y señores, llega el momento ahora de irnos con Eriki a Puebla, México. Hola, Eriki. Las historias de Eriki. Dice, solo para contarles una vez más otra anécdota. Eriki dice, pues, debo contarles que, bueno, no están para saberlo, pero el 5 de mayo se celebró un desfile por el aniversario de la Batalla de Puebla. Y pues ya, como nunca había asistido a uno, no sabía la magnitud de tal evento. Ajá. O sea, gente que va a los acontecimientos y no sabe lo que va a ocurrir. Sí. Le dicen de voz a voz, ah, no sabes, hoy será el desfile de culos a los, vamos allí. Y luego se sorprende. Ay, culos. Ay, culos, pero ¿cómo puede haber culos? Si era un desfile de culos, ay, pero no importa, yo pensé que era otra cosa. Así que este año me aventuré para asistir al que sería mi primer desfile como observadora. Ajá. Cuando llegué al lugar de los hechos, ¿cuál fue mi sorpresa? Que la calle estaba cerrada. No había paso para vehículo alguno. ¿Y por dónde quieres que desfile? Claro. Ay, yo quiero pasar con mi carro, y tocan bocina. No, no se puede. La cucaracha en el claxon para pedir pasar. No se puede. Cuando hay desfile se corta absolutamente todo. Cuando llegué al lugar de los hechos, estaba todo absolutamente cortado. Pero no tengo auto, así que no me preocupé por eso. Perfecto. Lo que me preocupó es que en el lugar no cabía ni un alma más. Y cuando tuve que recorrer las orillas de los ríos de gente hasta que encontré un lugar. Lo que me causó otra impresión fue que la maldita gente que vive cerca del Boulevard 5 de Mayo, donde fue el evento, dice, se la pasó vendiendo lugar que supuestamente debían ser gratis. Ah, pero yo lo vendería. Sé que sí. O sea, yo vivo en la puerta de mi casa, va a desfilar. Viene a joder la puerta. Claro, imagínate, yo, por ejemplo, vivo en Río de Janeiro y viene Lula y me dice, un carnaval de Río de Janeiro va a pasar por puerta de su casa. Ah, yo vendo mi casa. Que yo no... Sí, además de vender la casa, ¿no le queda otra? Sí. Yo digo, bueno, el que quiere pasar por aquí me deberá pagar. Y le pongo unas sillitas, ¿no? Claro, sí. A lo mejor sí, le vendo unos taquitos. Unos servicios, ¿sabes? Sí. Unos servicios, sí. A ver, mi suegra, él quiere, le hace un servicio. Pero bueno, eso es lo que ha hecho la gente. Y me parece parece bien. Dice, y además de que no les daban varas, dice, sino que iban desde 50 hasta los 120 pesos por un pobre lugar, dice. Fue ahí cuando dije, ni madres, mejor me voy al cine. Cosa que no hice, porque al seguir caminando ocurrió un milagro del niño elefante. Encontré unos lugares disponibles y, bueno, se veía neutro desde ahí, además gratis. El desfile no era cosa de otro mundo. Niños y jóvenes de colegio, militares, policías, bomberos, carros alegóricos de varios temas y el toque final, la caballería. Bueno, lo cruel del desfile fue que para los que participaron tuvieron que caminar kilómetros que parecían millas en ese intenso sol. Ya llegaban cansados al desfile. Sí que sí. Aquí la caballería de Puebla. Y llegaban los caballos. Toda madreada. Transpirando la gota gorda. Bueno, y continúa narrando, dice, y estaban los que arrojaban confeti y hacían la maldad de arrojarlo justo cuando estos abrían la boca para decir las pendejadas que le iban. Eso está chido, ya cállate, le tiran confeti. ¿Y se ganaban algo? Sí, no sé qué se ganaban, pero bueno, había porristas simpáticas, lo que me hace pensar que fue por envidia del físico y el carisma a las que le tiraban confeti, además de que esa tipa, cuando se le acababa el confeti, dice, me llevaba a mí, recargaba de nuevo su bolsa con el confeti. Hay gente que el confeti lo arroja con odio, ¿no? Sí. Se ha visto en las fiestas, inclusive, en algunas partes de Sudamérica se utiliza que en el casamiento civil se arroje arroz. Arroz. No sabemos por qué causa, si una razón de, que no les falta alimento a estos mamones o alguna cosa así. Y hay gente que se nota que es con odio que sí, sobre todo los ex. De los ex agarran las cajas de arroz y dicen, ¡ah, sí, viva el novio! ¡Ah! Y te la, así de canto como para que les peguen la frente. Hay mucho odio en el mundo, Eriki. Aquí termina la narración, es más extensa, prácticamente nos ha hecho desfilar a nosotros mismos. Y le agradecemos haber compartido el 5 de mayo, conmemoración de la Batalla de Puebla, ni más ni menos que en Puebla, México, ahí al desfile alegórico. Si quieres pasar por aquí, ya sabes, pagas un pequeño, ¿no? Sí. La silla la ponemos nosotros. Hola amigos espaciales, les saluda desde Heredia, Costa Rica, el único, el original, el Micotico, solo para decirles que he estado muy ocupado. Micotico, últimamente tus mensajes solo vienen aquí para decir, últimamente estuve muy ocupado. Sí que sí. O le cambias a la... Claro, dice, ya que estoy terminando mi carrera. Ah, bueno, está bien. Va a ser ingeniero de sistemas de información. Ya no será un Micotico cualquiera, sino será ingeniero Micotico. Dice, solo para darle mi sentido, pésame al señor Manubri. Dice, por una cuestión deportiva. Ajá. La comentaremos con cuando vuelva el Liomar Tecolote de Bor, por aquí. Hola chicos, soy Carolina, después de varios programas que los he escuchado. Hola, Carolina. Animo por fin hoy a escribirlo. Soy uruguaya de Mercedes. Les cuento, la primera vez que les escuché me pareció un bolazo el programa, pero me reenganché y ahora pienso todo lo contrario. Está recopado, lo cual quiere decir que en algún momento también volverá a pensar de otra manera. Sí. Y ahí antes pensé y ahora vuelvo a pensar que es rebolazo y esas cosas. Bueno, los dejo. Espero que lean mi mensaje. Chau. Caro por Carolina. No, Caro. El programa está bueno. Adiós, Caro. Javarra, este de Juliaca, Perú. Hola, Javarra. Llega para aclarar una cosa el Javarra. Porque dice, ustedes leyeron mi mensaje que yo quería verme con mi hijo, que estaba lejos, y ustedes dijeron que debe ser hijo del hijo. Bueno, la aclaración es la siguiente. Es hijo mío, pero vive con su padrastro en Lima. Y no me lo deja ver. Ese pendejo, quiero decirle que me deje ver a mi hijo. O si no, que me jale el mono. O mejor que chingue su madre, que me jale el mono. Está chido eso, man. Hay opciones. Claro, o jalas el mono o chingas tu madre. Eso, las opciones son similares, pero andan ahí. Hola amigos, soy Juan Pedro y les escribo desde Tepetongo. Ah, Tepetongo. Tepetongo nos cae bien. Sí que sí. Es en Zacatecas, es otro estado que nos cae chido. Dice, a mí me encantan las historias del niño elefante. Pero pinche señor lagartija, qué culero, cuando va a contar la historia del niño pito piedra, cabrón. Qué culero. No, qué culero. Has hecho estar en trance al señor lagarto. Qué culero. Culero. Así no vas bien, cabrón. Cuando le dices culero al señor lagarto, le pasan estas cosas. Ya está echando espuma por la boca y se la vuelve a devorar. Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico. Y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Son Beth Mario Tupanense. Les saluda Crescín Blas de Fiscal de Nasurecia. Cuídense. A ver. Che, papi. Just do it. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Desde Veracruz City, México, el Drácula, hijo de perra, dice saludos a la tripulación. Les quiero contar algo que me pasó. ¿Qué pasó, Drácula? Espera un consejo, dice, ¿eh? A ver, véngale. Dice, hace unos días yo estaba en mi casa sin hacer ni madres y bien pinche aburrido, así que me dispuse a jalarme, dice, bueno, a jalarle el pescuezo al ganso, a chaqueteármela. Ah, dice, está bien, sí. Claro, fui al baño de mi casa, pero aquí empieza el problema, por el problema no es la chaqueta, ya lo hemos dicho aquí. Fui al baño de mi casa, pero estaba ocupado. Ajá. Dice, ah, así que, bueno, traté de hacerlo en mi cuarto. Pero el problema es que mi chingadera de puerta no sirve. Y no podía hacerlo pensando que alguien podía entrar, ¿verdad? Claro, sí. Es correcto. Entonces solo me quedó una opción, el cuarto de mi hermana. No, que perdón. Además, el cuarto de la hermana es un lugar sagrado. Claro, solo tu hermana ahí se puede tocar. Pero bueno, no estaba la hermana. Ah, está bien. No, entonces queda como. Bueno, está como, bien. Está bien. No. Dice el cuarto de mi hermana que además había salido. Entonces empecé a darle con todo. Bueno, seguro de que le había puesto llave. Ah, perfecto. Y cuando estaba bien prendido, no sé cómo puta entró mi hermana. ¡Oh, mierda! Y me vio con la pinga en la mano, dice. Y ella, dice, solo cerró la puerta y salió rápidamente. Bien, la hermana. Sí, bien, sí, porque sí, podría sí. haber entrado a gritos pelados, tipo, ¡guau! ¡Mamá, mamá, papá, mire, se está jalando el pescuezo! No. Hizo bien, cerró la puerta, como hay que hacer cuando alguien se está chaqueteando, ¿verdad? Sí, sí. Esto también va mensaje para las madres, que dicen, ¡ay, ver que tiene el nenito entre las manitas! Oh. Claro. ¿No? Bueno, ya los chicos crecen, con ya 13, 14 años, es ya. Es natural. De natural, nada. A ver, mamita, ¿quiere que lo bañe al nene? No, ya no, está, no. Mamá, déjame un poco tranquilo. En este caso, las hermanas también hacen bien, es natural. Sí, igual estuviste muy mal en estar en la pista. Sí, igual estuviste mal, está, y ahí estás en falta. Pero aquí viene el problema, dice, lo que más me encabronó de todo, no es todo esto, es que sospecho que se lo contó a las pendejas de sus amigas, porque ahora cuando me ven se empiezan a cagar de la risa. Punto número uno, no te quepa absolutamente ninguna duda sí, de que tu hermana se lo contó a sus amigas. Sí, sí. Si no, ¿cómo crees que se sostienen tantas conversaciones entre amigas? No. Claro. Y tienen que pasar algo, por ejemplo. Todo. Ay, tengo que contarte algo. Marta. Marta es pequeña, ¿no? Sí, porque son amigas. Martita. Dice, no sabes, se la estaba jalando mi hermano. ¿Dónde? En tu cuarto. Ay, no me digas. Y ahí ay, qué impresionante. Puede durar como horas. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que sí, las amigas de tu hermana ya saben que te la jalas. Sí, lo que debes hacer tú es, cada vez que ves que se acercan y se sonríen y se comienzan a reír, tú comienzas a frotarte. La mano en el pantalón. Y se les va a cambiar la cara. Sí, van a decir, ¡ay, este güey es capaz de frotársela delante nuestra! ¡Wow, hija de puta! Bueno, Drácula, hijo de perra. Es lo único, pero has quedado así como un asqueroso. Cuando las cosas empiezan mal, terminan mal, cabrón, ¿eh? Está. Estoy harta, dice. Bueno, alguien que se queja nuevamente de la Anchile. Hay un mensaje aquí que a lo mejor deriva en que dejen de enviar mensajes los amigos del Perú quejándose de la Anchile. Porque aclara perfectamente la situación de por qué hay muchos peruanos arrechísimos con... bueno, arrecho lo estoy utilizando en términos venezolanos, no peruanos. Muchos peruanos enojadísimos con la Anchile. Hola, les escribe Alberto Ruiz de Japón, peruano de corazón. Les comento sobre el video de LAN Chile, que tanto sí, se habla ahí. Bueno, filial de LAN Chile, LAN Perú, filial de LAN Chile, ¿no? Dice, el video del que todos comentan fue realizado por una empresa extranjera, en lo cual hace videos para mochileros. Pero lo que pasa es que este video resalta las cosas malas del Perú, cosas que ya no existen, dado de que estas imágenes son de hace muchos años. Aquí no me queda claro, aquí ponen imágenes de Sendero Luminoso, ¿qué madres? ¿Y puede ser? Que... ¿Tanto cambió el Perú? ¿Cómo cambió el Perú, señoras y señores? No, bueno, pero póngale... que se trata de un video de Brasil y ponga una favela que ya no existe. Ah, póngale. Una cosa así, claro, póngale. Sí, está bien. Claro. O pongan una playa que ya no existe porque hay una favela. Claro, también. Es más probable. Dice, bueno, y esto está perjudicando turísticamente al Perú. Dice, ya que este video ha sido transmitido o visto por, las filiales de LAN de todo el mundo. Dice, y bueno, el problema no es que lo transmitan o no. Dice, ya lo pasaron, ya fue. Lo que pasa es que ahora el muy pendejo, el presidente y todos sus allegados no hacen nada, o sea, no hay sanción ni nada. El presidente se está refiriendo a Toledo, el actual presidente de Perú, ¿no? Dice, bueno, es fácil, pues sabrán que todos los congresistas peruanos le dan descuento para viajar en LAN, y algunos hasta viajan solos, claro, ni les cobran. Otros es que LAN es la única línea que tiene más del 80% de las rutas nacionales, etcétera. Dice, cosa que ahora, último, ellos dicen, LAN Perú, cuyo presidente administrativo en Perú es peruano, y se disculpan y que ellos es muy complicado. Esta gente no es de ninguna nacionalidad. Sí que sí. O sea, el presidente de una multinacional no vale madre si hoy te llamas Perú, si hoy te llamas Chile, si hoy te llamas Francisco Reyes o te llama más Costa Rica, como sí, quieras se llaman dinero. Se llaman dinero. Y esta pelea entre los pueblos, justamente entre los peruanos que dicen, ah, joputo, los chilenos, no sé, entre los chilenos que dicen, ah, el pisco, la mierda. Entre esas cosas, por favor, olvidémonos porque no suman. Y los que, mientras nosotros nos peleamos ahí por cuestiones limítrofes, o sea, yo realmente no veo la diferencia entre un peruano nacido en el sur del Perú y un chileno en el norte de Chile. No, que no. O sea, no hay diferencia. Las diferencias las ponen justamente esas fronteras que, bueno, vale madre, no vamos a hablar de eso. Sin embargo, aquí está la queja. Ahora entendemos sí, sí. por qué tantos peruanos dicen, ah, Lan Chile, hijo de puta. Los que dicen Lan Chile, hijo de puta, está bien. Los que dicen chilenos, hijo de... y no sé, dicen, ah, siempre hablan mal del Perú. Nosotros aquí tenemos como representantes de Chile, por ejemplo, al chino Vengador. Sí. Y tenemos a Rolo Puede Chile. Y a muchos, y nunca nos han venido a hablar mal del Perú. Así que supongo que debe ser porque son amigos y no pertenecen a una multinacional que tiene intereses en todos los países del mundo y le vale madres que entre los pueblos nos madriemos. Así que ya, terminemos con eso. El video no lo hemos visto nunca, pero hay lo único gracioso y que vale destacar aquí de este mensaje es que dice que en uno de los videos aparece viajando, esperando el metro en Lima, y aparecen unas imágenes de un metro todo sucio, asqueroso. Ah. Y dice, y en Lima nunca hubo un metro. ¡Qué hijo de puta! Ah, entonces puede ser que esté claro, muy extraño el video. Muy extraño el video. Es un ¡Ey, cabrones! En Bangladesh dice, no. Sí, ponga media pila claro. de aquí, por favor. Y Lan Chile. ¡Chinga tu madre! Pamela de Juliaca, Perú, dice, sospecho de que los chilenos están mostrando el lado negativo de Perú. Y eso no hace, pues, ni bien, ni ya, Pamela, muchas gracias. Ya nos ha quedado claro con el amigo sí, de, sí. que nos escribió de Japón, Alberto Ruiz. Aaron de Alcira, España. Ah, hola, Aaron. Dice, hola, amigos. ¿Qué sucedió con Cretin Blaster? ¿Qué sucedió con Cretin? Está en Atenas, Grecia, haciendo Cretin está bien. Sus ocupaciones, claro. Porque no sabemos nada de Charlie Corkin. Sí, Cretin está bien, ¿no? Es nuestro gran problema. Sí, Cretin está bien, con depresiones, represiones, impresiones, pero está bueno, bien. Lo normal. Dice, bueno, razón. Claro, no se reporta desde hace tiempo. No, hace poco se reportó. ¿Qué pasó con ella? Bueno, les cuento. Volví con mi novia, pero incluso acabando de comenzar, no nos llevamos bien. Eso debe terminar, Aaron. Sí, Aaron. Ya está, Aaron. El fracaso en ese... Eres pequeño y no comprendes lo que es la vida, pero cuando las cosas están así, nunca se solucionan. Jamás en la vida, Aaron. Terminarán arrancándose los pelos en una cama de un prostíbulo. En la cera. Sí que sí. A tomar por culo, Aaron. Sí que sí, ya cabrón. Está. ¿Qué quieres hacer? Darle vueltas al asunto. Y esto va también para ti, Matt Enrique, si me estás escuchando, que siguen intentando cosas. Claro. Dice, no sé qué debería hacer. ¿Ustedes qué me recomiendan? Ya te lo recomendamos. Dijimos. Un abrazo para ustedes y no, para todas las comunidades paroparlantes, en especial para Adolfo Tucumán. Saludos desde Pachuca, Hidalgo, México. De izquierda a derecha, el Miguelo, el Kamikaze, el Goku, el Torque, el Waku, ¿no? El Guano y Gacela. Ja. Que es una especie de superhéroes de anime y que nos ha mandado su fotografía, la cual agradecemos. Tenemos por aquí a Guido Saba, de Tigre Argentina. Argentina, dice, yo me masturbo pensando en la muda. Perdón que lo diga así, pero no encontraba salida a mi problema. No, está bien, la muda es consciente. Sí, ¿a ti te molesta sí. muda? No. Ah, perfecto, puedes seguir con tus asuntos. Osmatzin Tlaloque de Pachuca y de Algo México, le mandamos un abrazo, estaremos con él en otro momento. Alabado el niño elefante, dice el pollatrón. Sí que sí, alabado. Viva la República y nos cuenta unas cosas de España. Estaremos con él en otro momento. A Gonzalo de Mercedes, República Oriental del Uruguay, también con Fabián de Filadelfia, Gringolandia, con Saiz de San José, Costa Rica, pura vida más, Y bueno, y todos los amigos que van llegando por aquí, les rogamos nada más un poco de paciencia. Vamos a la tierra. Sí, señor Lagartiga, yo les pregunto en estos momentos, mientras saludo a Simón de Caracas, Venezuela, y a Natalia, que la sigo dejando pendiente. ¿Usted cómo, Natalia. ¿Cómo ve la tierra? La veo caminando sobre el agua. ¿Sobre el agua? Reproduciendo los peces. No, cabrón. Sacando miles de panes de los hornos. ¡Joder! ¡Ay, carajo! ¡Es un milagro! Vamos, amigos, creyendo en milagros, porque verdaderamente todavía creemos en milagros. Sí, y que no crea en milagros, milagro. Que vea que entre tanta mierda todavía hay gente que apuesta al arte, que apuesta a cosas que realmente valen la pena. Entre sí. tanta basura, señoras y señores, todavía creemos en milagros. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde ven sus monitores, por la info, por la por donde se escuchan a través de la recta retransmisora terrestre. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. Rock 89.7. Releo Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Sí, está 93. Radio Cider. FM Power. FM Cachaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Radio Set. Radio 100. Azul FM. En España, Radio Hit. Y Costa Latina. En Perú, Radio Rumbo. Radio Stereo 92. FM Sistemas. Y Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo 21. Y FM de Lund. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el Canal 71 de HF. Con el cura fiestero que regalará a domicilio empanadas confeccionadas por su madre, que dejó a un lado el revólver, las pistolas y esas armas. ¡Ah, es un milagro! Es un verdadero milagro. Saludos entonces, sitio oficial, recuerden canaltrans.com. Nos estamos reencontrando. El Mico ya dijo que un MP3 que no sé qué madre. Sí, gracias, los Mico, por tu colaboración. Lo que tengan reproductor en el internet, pueden escuchar el programa a través del Señoras y señores, mañana nos reencontraremos si eres el más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el maleante de Orange, California. Así que sí, maleante. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saluda Teresa y Saridia. Besos. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde la República de Bolivia, Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. Suerte. Hasta luego, brother. Se cuidan y pasen los pimpas. Venga, hasta la próxima. Seguro. Se portan mal y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Misiones Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el corazón. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos de la Mandilia. Nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El artista guerrero. Se dio la panoche, que el niño le falta la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momos, Panchula, Puebla. Yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.